Σκοπία και ο Μεσσαλονίκης primer lugar, conocimiento mutuo. Conocimiento mutuo. Como lo acabo de decir, lo principal del noviazgo es conocerse mutuamente, el uno al otro, ¿sí? A los fines de descubrir si la otra persona es o no para mí, mi media naranja. Es así. Porque de hecho es así. Ya después lo aplicaré bien mi mujer, que ella se encontró esta media naranja. Y bueno, ella la sacó así, por suerte. Pero digo, hablando en serio, es importante entender que uno tiene que partir a conocer a la otra persona, a descubrir si esta persona que encaja, digamos así, en este molde que yo ya tengo de toda la eternidad pensado por Dios para mí. Es el conocimiento mutuo, conocer al otro y que el otro me conozca, ¿sí? Para lo cual entonces es importante abrirse, ser sincero, franco, darse a conocer por entero, porque si el otro me tiene que conocer, tengo que dejarme conocer, ¿sí? Y tengo que saber conocer a mí. Pero también, a pesar de esto, como este estado, el estado de noviazgo, es un estado preliminar, es decir, previo al matrimonio, ese conocimiento mutuo, tiene que ser un conocimiento, como dice ahí, limitado. Y no entre los novios, y no entre otro tipo de amor, ¿está? La sexualidad antes del matrimonio, el uso de la sexualidad antes del matrimonio, que se llaman las relaciones prematrimoniales, las relaciones sexuales prematrimoniales, no son buenas. Y por muchos motivos no son buenas. Vamos a explicar. Primero, porque las prohíbe Dios. Primera cosa. Así de sencillito. Si Dios las prohíbe, es porque no son buenas. Y si Dios las prohíbe, a ver, fíjense, una vez cuando piensa en la prohibición de Dios, piensa, ah, Dios es un Dios malo, un Dios que castiga, que nos refrena en este tipo de cosas. No, todo lo contrario. Si Dios, que es el que creó la sexualidad, prohíbe el uso de la misma antes del matrimonio, significa entonces que eso es bueno. Que Dios es un padre bueno. Es como un papá cuando le dice al nene que no meta la dedo en el chucho. No, nene, eso es mal, caca, nene, no. Dice, nene, va con los deditos. No, nene, no. Dice, hay que pegarle una cachetadita también. Porque es malo eso para el chico. Y el papá se lo prohíbe, no porque sea una bestia el papá, sino porque lo quiere y lo ama a su hijo. ¿Está? Entonces, si Dios lo prohíbe, es porque no. No son necesarias. Las relaciones sexuales antes del matrimonio no son necesarias. Se argumenta y se dice, no, pero se tienen que conocer. Hay que ver si esto después del matrimonio va a funcionar. Quédese tranquilo que va a funcionar. Y quédese tranquilo que se aprende eso en el matrimonio. No tiene nada que ver en que hay que lograr una armonía previa al matrimonio para poder casarse ya conociéndose totalmente con la pareja. Eso es mentira. ¿Sí? No es así. Desde ningún punto de vista, un psiquiatra, el doctor López Ibor, psiquiatra español, dice: las relaciones sexuales prematrimoniales no son necesarias para una futura armonía matrimonial. Lo dice un psiquiatra de muchísimo renombre en este, en España. Muchas veces, y frecuentemente, no quieren hacer ver una sarta estupidez, digamos, respecto a la sexualidad, cosas que se han hecho moda, que ustedes la van a ir escuchando, se van a dar cuenta que no, que escuchan en todos lados, lo escuchan en un grupo de chicos buenos, lo escuchan en un grupo de chicos malos, lo escuchan en chicos en todos lados, ¿sí? Porque son los argumentos que se han ido metiendo a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, que es bueno todo tipo de sexo, que es todo tipo de sexo, me refiero en el orden de la sexualidad. Entonces, el macho es el que ha tenido mucha experiencia sexual, lo peor, ah, viene el grupo amigo, si ya sabes qué es. Oh, qué peor que son, qué vivo. Pero eso está visto así, es real. Y si ustedes van a, no sé, en el colegio, y van a ir a la universidad, en los recreos, los compañeros, ¿de qué hablan? El lunes hablan de lo que hicieron el fin de semana. Y dicen, no, pues yo soy un galán, yo soy tal cosa, tal otra, que tuve con un galán, tal otra. La mujer, la chica, yo tuve con mi hermano, con su tal, cosa de terror. Eso es presentar la sexualidad como que cuanto más, más peor la suerte. Eso es lo que vino. Está tapado todo. Bueno, ya sale así. Bueno, también nos quieren hacer creer que depende, no sé si me doble la cosa, pero ante la conciencia de cada uno. Bueno, a ver, vos sos católico, vas a un colegio católico, bueno, eso es lo que vos crees, digamos, yo te respeto. Pero eso depende de la conciencia de cada uno. Si para ti eso está bien, feliz estoy. Si para vos está mal, bueno, problema tuyo. Y no es así. No es así. Porque hay verdades que en sí mismas son verdaderas, independientemente de mi conciencia. De si para mí está bien o está mal, no importa. A ver, ¿cuál es el valor de pi? ¿Alguien sabe el número pi? 3,14, ¿qué falta ahí? Ah, lógico. Bueno, ese valor de pi no depende de mi conciencia. No es que yo digo, ah, bueno, pero para mí no vale. El profe está en matemática y dice, 2 más 2, 4, chicos. Y un nene levanta la mano y dice, no, profe, para mí no. ¿Y qué quiere echar? ¿Está? El profe de geografía indica que América del Sur es al sur. Lógico. Y el chico dice, no, para mí no. ¿A mí qué importa? ¿Para vos qué? Si esto objetivamente es así. Hay verdades que son objetivas. Lo mismo con el orden de la sexualidad. No depende de lo que vos pienses. Depende de que en sí mismo es malo o fuera de malo. ¿Se entiende hasta acá? También nos quieren hacer creer que la libertad, que dan las relaciones sexuales antes del matrimonio, hace a las personas más maduras. Entonces dicen, no, claro, lo que pasa es que aquel que es virgen, porque esto lo dicen así, antes de terminar la edad, es un tarado. Ese tipo es un maduro, pobrecito. Vos ves, hay películas que por el título te das cuenta. Dice, virgen a los 40. Era película, se llama así. Y el tipo de la foto, de la película, no vi la película, pero el tipo de la foto, no era estúpido, tiene. Porque quieren presentarlo así, como que el estúpido es el que no tuvo relación. El que espera hasta el matrimonio es un tarado, es un inmaduro. ¿Está? Eso nos quieren hacer creer, lo cual es absolutamente falso. Fíjense, de hecho, un psicoanalista que se llama Tony Antrella dice así: las experiencias sexuales antes del matrimonio no facilitan la madurez, al contrario, frecuentemente la retrasan. Estuve un momento recién en la charla del Padre Fuente y decía, dentro de un ratito, de cierto grupo de padres inmaduros. Hoy es muy frecuente encontrar padres, o no padres, inmaduros, chicos de adolescentes de 45 años. Esa inmadurez que cada vez es más notable tiene una relación evidente con esta proliferación por la libre sexualidad. ¿Se entiende? Bien. También nos quieren hacer creer que el sexo es igual a la felicidad. Entonces, la única manera de ser feliz en este mundo de Olimpia es teniendo relaciones sexuales con lo que quiera, con lo que quiera, con el modo que se te ocurra. Y eso es falso, absolutamente falso. El solo hecho de usar la sexualidad, ojo, en el sentido entendido solamente como genitalidad, es falso, no da la felicidad. Claro que no da la felicidad. De hecho, si esto fuera así, si esto fuese así, las personas más felices del mundo serían las prostitutas. ¿No? Porque el sexo está en... ¿No? ¿Y qué es así? Vos ponete a pensar y decir, a ver, ¿por qué dicen que la sexualidad es lo que te va a la felicidad? Si es mentira. Y yo no estoy hablando de las prostitutas que son tales porque son esclavas, por ejemplo, como sucede muchas veces, sino que hay prostitutas por libre elección. Las hay. Y muchas mujeres que eligen ser prostitutas y no son felices. Claro que no. Altísimo índice de suicidio en las prostitutas, de depresión, entonces de felicidad. No veo lo que dice. Algunos consejos prácticos. Pero antes de eso, me toca decir una cosa que es importante. Que lo importante en realidad es distinguir que la sexualidad bien vivida tiene que estar regida por el amor y no al revés. Si no hay amor, no puede haber buen uso de la genitalidad. Es así, porque lo principal en el hombre no es lo corporal, sino lo espiritual. Y eso está clarísimo. Pongan el ejemplo, ustedes piensen, imaginen que alguna de las chicas que está acá presente, de golpe se levanta acá y viene una amiga que se encuentra con la amiga acá delante de todo. Y la amiga le dice, tarada, y le pega una cachetada. Enfrente a todo, le vuelve a la cara. ¿Qué le duele más a esa chica? ¿La cara? ¿O el alma? La vergüenza que tiene. Que se avergonzó delante de todos ustedes. El dolor más profundo está en su alma, está en la mejilla, está. De hecho, ¿por qué? Porque lo principal del ser humano no es el cuerpo, es el alma. Eso queda así de claro, es evidente. Lo mismo pasa en el amor. Por eso, lo que trasciende en un matrimonio de muchos años de casado, y lo que hace que eso perdure, es el amor, no la genitalidad. De hecho, en un matrimonio puede estar ausente la genitalidad, por muchos motivos, por 70 años de casado, de casado. 70 años de casado. Uno pensar en llegar a los 70 de vida, llegar a un montón, pero imagínense, 70 de casado. Mi abuelo, cuando era muy viejito, se murió, bueno, había que acostarlo, atender un poco a la noche porque era muy viejito ya. Yo no recuerdo ninguna imagen que quedó grabada. ¿Sabes que había que acostarlo al viejo? Saludaba, bueno, abuelo, esta mañana, estábamos en su cama. Y cuando lo acostaba, lo primero que hacía era buscar la mano de mi abuela. Le daba la mano a mi abuela y así se dormía, de la mano de su esposa, con 70 años de casado. Fíjense, uno pensaba esto, de sexo nada, y hace rato la mano. Hace rato. Eso es amor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo que hace para durar un matrimonio no es buena genitalidad. ¿Está? Bien. Y decía entonces, algunas cosas más importantes. Algunos consejos prácticos de la gloria, después los dejo con la mejor de con eso. Frecuencia que entra. Habitualmente es una de las preguntas más que estamos más acostumbrados a escuchar. Es, bueno, estamos de novio, queremos hacer las cosas bien. ¿Cuánto conviene para eso? Para el novio, para el novio. ¿Sí? Calculo que si alguna oferta de novio, se lo habrá preguntado alguna vez. Se lo voy a responder con una cita de El Principito. No sé si han leído ustedes el libro El Principito, un libro de Saint-Exupéry. No lo han leído, pero un poco en El Principito es un cuento para niños, pero con un mensaje muy profundo para el adulto. ¿Está? Ese libro cuenta como El Principito, que venía de otro planeta, pasa por muchos planetas, muchos lugares antes de llegar a la Tierra, y se va encontrando con distintos personajes. En un momento se encuentra con un zorro y tiene un diálogo. Les leo el diálogo para que entendamos esto. Se dice así: hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agotado y inquieto, descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Es un rito, dijo el Principito. Es también algo demasiado privado de nosotros. Es lo que hace que un día simplemente sea diferente de los otros días, que una hora de la otra hora. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves baila con las muchachas del pueblo. El jueves es pues un día maravilloso. Voy a pasear esta línea, si los cazadores no bailaran un día fijo, todos los días se parecerían y ya no tendría ocasiones. ¿Está? Es un rito, un rito. Entonces, lo que está diciendo el Principito es esto, de la importancia de que el esperar al novio, a la novia, los lunes, los miércoles y los sábados, no está estableciendo que dice 3 días por semana, pero digo, eso hace que suceda esto, que se genere un grito, entonces la novia lo va a estar esperando, y lo va a estar esperando. Si digo que viene a las 4, a las 3, se dice que es una reunión, no, que no esperamos. La novia a las 12 se incorpora para las 10 de la mañana, se tiene que peinar todo el mundo, hablando de grito. Bueno, pero fíjense cómo eso genera la expectativa, que si viene todos los días a cualquier hora, ya está. Ya está. Llega un punto que abre el cabezón con el pelo así, no importa nada. Y eso no es bueno, eso no es rico para el amor de un novio, ni de la novia, ¿está? Es rico. Y por otra parte, un elemento importante es el sentido de la fiesta, de la fiesta. Un autor alemán que se llama Hans Wirz dice así: el hábito, la costumbre, es la escarcha del amor. Es la escarcha del amor, porque si te acostumbras, se congela el amor. Eso está diciendo. Lo que vemos, oímos y tenemos a diario pierde su matiz de inusitado y raro, de deleitoso. Al final llegamos a beberlo sin apreciarlo, sin sentir su sabor, como si fuera agua. Es como la Coca-Cola, ¿verdad? Uno dice, bueno, me gusta la Coca-Cola, sí. Y si tomo Coca-Cola de lunes a lunes, tengo fíjense, pensar siempre en el otro, anhelar continuamente la presencia del otro, pero estar juntos lo menos posible, dice San Pío. El encuentro ha de ser siempre una fiesta, eso es, tiene que ser una fiesta. Entonces, en cuanto a la frecuencia que tiene que estar en el verso, no hay una frecuencia establecida, pero tiene que tener en cuenta eso, mientras no pierda el sentido de la fiesta y el rito, ¿verdad? Fundamental. Y finalmente, la edad, ¿cuándo es? Dentro de dos palabras ya lo tengo por lo de eso. ¿Cuál es la edad adecuada para ponerse de novio? También pregunta muy frecuente, sobre todo en chicos buenos, en grupos de parroquias, por ejemplo, bueno, ¿a qué edad puedo poner de novio? Mire, es muy simple. No hay una edad cronológica establecida. Tiene que haber una edad psicológica. Porque uno puede tener, como decía hace un rato, 45 años de edad, pero de acá hace de 12, ¿verdad? O de 13, o a lo sumo 15, ¿verdad? Entonces, el problema está acá. ¿A qué edad? La edad que uno es maduro. Cuando hay madurez psicológica, ¿se dan cuenta? Fundamental. Para la edad de la vida. Para eso, además, aquí tenemos un segundo en cuenta. Habitualmente no son aconsejables, no digo que esto sea matemático, pero los noviazgos muy largos, si uno se pone de novio muy temprano, ¿sí?, deja relegado un montón de otros elementos que se dan en esa etapa, porque incluso se pone de novio muy chico y la edad de la presencia, la juventud, pierde la opción de estar con amigos, ¿sí?, se apaga toda esa parte que está importante, ¿no? Como se suele decir, que el grupo de varones, cuando uno se pone de novio, lo mismo. Parte de la secta, igual es un tema que habla. Bueno, muy bien, lo dejo con la psicóloga acá. Es medio dramático. Bueno, vamos a intentar hacerla más sintética porque la voy a tener a ustedes. Pero yo voy a empezar un poco por el principio. Ustedes se estarán preguntando por qué el nombre de la llave, no había un camino de tres. Y nosotros, pensándolo, nos basamos en un texto de un obispo famoso, hoy no sé si lo conocen, Tunjin, digo famoso porque era famoso de verdad, tenía un programa de televisión súper visto en la televisión de Estados Unidos, en un canal no católico, ¿no? Y recibía miles y miles de cartas por día de gente que no era católica, era reta creyente. Él escribió mucho para los jóvenes, para el matrimonio, y escribió un texto que se llama Hacen falta tres para ser el amor. Y claro, nosotros nos pasamos ahí porque hoy en día está supuesto que para el amor basta tú y yo, cuando en realidad cuando el amor se da solamente entre vos y yo, el amor muere. Él nos pone el ejemplo de dos lápices. Si yo uno dos lápices y quiero dejarlos unidos, realmente voy a necesitar algo exterior para mantener esos dos lápices unidos. Necesito una piola, un pegamento, algo extra. Ese extra, entre comillas, ese lazo que nos une y que nos termina dando, es Dios. ¿Sí? Dios es justamente el que nos da el amor para amar al otro. ¿Sí? Yo amo al Paco porque amo a Dios, porque Dios me dio primero a mí. Y sin esa tríada, el amor va a morir, que es lo que hoy en día ha pasado. Hay una sed del infinito que no se encuentra en el tú y yo, porque no sale del tú y yo y no se lleva a Dios. Fulton Sheen dice, es una relación de tres, no se puede unir a dos personas salvo que se las bañen en el gran océano de amor que viene de Dios. Yo simplemente voy a darles algunos criterios para el noviazgo, para los que ya están de novios o los que están buscando, o las que están buscando, para tratar de elegir mejor. Primero. Eso habla muy lindo un padre Horacio Jorge, no sé si no. contado alguna vez, de un negrito en la casa sobre roca, y habla justamente de eso, que se los recomiendo, los invito, que Dios habla en lo bajito, susurra en el silencio de la oración, cuando las pasiones, la lujuria grita. Entonces uno, para elegir bien su futuro esposo o esposa, tiene que rezar. Y Dios se lo va a decir en el corazón de manera suave, de manera simple. Yo le voy a leer un escrito de un filósofo Caturelli que murió hace poquito, si no me equivoco, un extracto de cuando él conoce a su esposa. Dice así. Su esposa se llamaba Celia. En ese instante misterioso, más interior que la misma interioridad del alma cristiana, el Señor del Castillo me hizo descubrir y reconocer en mayo de 1948 a quien sería conmigo una sola carne. En el estado nuevo de matrimonio, encontré a Celia, mi mujer, egresada como yo de filosofía, en la biblioteca de la facultad donde hacía poco había comenzado a trabajar. Después de una larga conversación que mantuvimos, me despedí, bajé por el ascensor, salí a la calle y caminando lentamente sentí una especie de estupor. Mientras me decía a mí mismo, he conocido a mi mujer. Se trató de una suerte de intuición, llena de un temor expectante e inexplicable, y de una certeza. Yo no la merecía, y sigo sin merecerla después de 50 años. Una persona que reza no le cabe en dudas. Cuando conoce, conoce. Justo ayer, dentro de los años, me conté con una prima también que rezaba. Estaba rezando en la capilla, se quería casar, vio claramente que era el matrimonio, y rezaba, y le dijo a Dios, bueno, yo soy media tonta para discernir, por favor, mandame una señal clara. Sale de la capilla, se encuentra con un chico, que le invita a salir, y bueno, que estaba, no le confiesa que el chico también venía de la misma vocación, pero no encontraba a su mujer. Hoy ya lleva casi 10 años de casado, con 5 chicos, un matrimonio realmente feliz. Lo digo, entiende solamente porque el que reza va a entender esto, porque justamente la persona que se guía por otro parámetro elige a su mujer según esos parámetros. Si una persona le grita la lujuria, grita su cuerpo toda la lujuria, va a elegir una mujer de su calaña. Me refiero al varón porque también Horacio Bojorquez dice que por lo general, en toda la historia de la Biblia se ve, es Dios al varón al que le pone, le dice, esta es tu mujer. Y a la mujer le pone la sensación de aceptar al varón. Pero el varón es lo que le pone ese instinto de reconocerla rápidamente. La mujer recibe amorosamente y tiene todo eso sí que es para hacerlo. Entonces, bueno, el cristiano no elige, reconoce. Segundo punto, la renuncia. ¿Sí? ¿Se prende de la cultura? La renuncia es realmente el rasgo distintivo del amor. En todos sus ámbitos, cuando uno ama algo, renuncia a todo por eso que ama. Cuando encuentra un tesoro, con un tesoro vende todos sus bienes para tener ese tesoro. Pero claro, en el noviazgo es distinta la renuncia que uno tiene que hacer que en el matrimonio. A veces el noviazgo implica renunciar justamente a la misma presencia del amado, como recién les contó, en la frecuencia de verlo. ¿Por qué? Porque claro, esa renuncia, cuando uno se casa, también tiene sus frutos. Yo me acuerdo de habíamos que no, decía poco, habíamos ido con un grupo de peregrinación a Madrid y su abuela, antes de irnos de viaje, le regaló a ella un mes más. Entonces implicaba que nos teníamos que separar durante un mes o más, fuera un montón. Qué sufrimiento que fue, estábamos, ya me tenía que volver con el grupo, me quedé una noche en Madrid y me acuerdo que íbamos a pasear con el resto del grupo, veíamos la ciudad y para mí era tan doloroso, tan feo. Y él también se fue con todo el dolor enorme de si fue solo, sin su novio. Bueno, pasó el mes, yo lloraba con rencor, estaba súper triste, y nos casamos finalmente. Y fuimos de luna de miel a Madrid. ¿Y sabes Yo ahora puedo decir, qué lindo que te tengo, qué lindo que te tengo todo el tiempo, porque no había comprado todo el tiempo. Y es así, claro, en el noviazgo es un caminito que se prende para renuncias mayores que se va a hacer en el matrimonio. En el matrimonio se renuncia al propio cuerpo para donarlo. Lo contrario en el noviazgo es una relación posesiva, enfermiza. La chica no puede tener al novio todas las veces que quiera, ¿no? De hecho, una vez pasó, una paciente venía media preocupada, no era de San Rafael, era de afuera, había ido a estudiar a San Rafael y estaba preocupada, ¿no? Porque la familia estaba enojada y el novio todavía tenía un conflicto. Y ella me decía, no, porque yo me doy cuenta que he renunciado por amor, y entonces sentía contenta. Mi novio me dijo que yo tengo que renunciar tanto a mi familia, no tengo que ir tanto a la ciudad a ver a mi familia. Y no, y también renuncié al grupo de parroquia, porque mi novio me lo pidió para estar un tiempo juntos y me llamó el cura y me mandó el pecho, que se mete el cura, porque me dijo mi novio que lo he metido, que se mete en la relación entre los dos, nos quiere separar. Ciertamente, eso no es una relación de renuncia, es realmente una relación de posesión. Es justamente lo contrario a lo que plantea el amor cristiano. El otro punto que se desprende del anterior es que el amor exige la entrega, ¿sí? El modo cristiano, el modo que el cristiano ama, es muy paradójico. Plantea una paradoja que el mundo, que no reza, que no conoce a Dios, no lo entiende. Que justamente la persona encuentra placer, encuentra gozo, encuentra dicha, cuando en vez de buscarla, renuncia a ella para darla. Claro, el noviazgo es esa adoración, esa entrega total, del cuerpo, del alma, que se funde en la sexualidad y en otras cosas. Pero en el noviazgo ese músculo se va entrenando. Y una herramienta hermosa es el detallismo. Fulton Sheen también habla de modo hermoso acerca de esto. Habla que la herramienta de la entrega es la cortesía. La cortesía es darse cuenta del detallito del otro. Y esto para los novios y para los que están buscando es una herramienta de discernimiento. Si el otro me ama, o ama mi cuerpo, o ama el placer que yo le puedo generar. Porque la cortesía implica prestar la atención al corazón del otro. Prestar la atención, dejar mis necesidades, prestar la atención a lo que el otro necesita. Implica que el novio esté atento si su novia tiene frío. Implica que la novia, antes de que llegue el novio, prepare una torta, porque el novio está todo el día estudiando y está con ese detalle. Implica que el varón, si el papá de la chica dijo tráeme a las 12, se la traiga a las 12 de las 5. Conocimos un triste caso, ¿no?, de un chico que, estando en una fiesta, creo que había estado en la parroquia, el chico se había ido en bicicleta y a su novia lo habían dejado, pero le dijo, no, papá, me lleva a mi novio, no, va a ser el novio. Y claro, se hizo tarde, el novio, la chica le dijo, bueno, me llevas a mi casa, mirá, le dijo, yo no puedo llevarte a tu casa, disculpame, pero si yo te llevo, me tengo que ir caminando hasta tu casa porque tengo la bici, después volvería a la parroquia y claro, mañana rindo un examen, se me va a sentar para ir a estudiar. Entonces, dejó a la chica sola. Realmente fue desastroso. Volveremos al ejemplo de esta misma persona. Implica esa entrega que uno ama con el amor de benevolencia, no con el amor egoísta. Cito de nuevo al padre Jorge, este mismo lindito, y dice, ¿qué es el amor? Los seres humanos se aman con dos tipos de amor, el egoísta o posesivo, que es el que quiere al que ama para su propio bien, a una costa del bien del otro. Este amor se le llama de concupiscencia, porque es consecuencia de la herida del pecado original que desordenó el deseo. Estos deseos desordenados que no obedecen a la razón se llaman concupiscencia. Este tipo de amor destruye la amistad porque el bien, la parte egoísta, utiliza al amigo. O bien los dos egoísmos terminan enfrentándose y realmente destruyendo la psicología, el cuerpo y el alma de la persona. Y el amor generoso, pero oblativo, es el que quiere el bien de aquel al que ama, y el bien para el que ama, aún a costa de sí mismo. Por eso se llama amor de benevolencia. Y esto en el matrimonio se da la máxima expresión. Es un librito de Kimberly Hahn, una mujer que en la luterana se convierte al catolicismo de una manera muy hermosa. Y bueno, habla todo de la vida matrimonial. A los que estén a punto de casarse, se los recomiendo. Ella cuenta que cuando nació su primer hijo, durante la noche, no sé por qué motivo, se tenía que poner una especie de relojito para despertarse a tal hora para atenderlo. Y contaba que ella tuvo una gran enseñanza que le había dado el papá de ella, el pastor protestante, que ella ponía el relojito antes de su marido para despertarse, para que su marido no se tuviese que levantar porque el otro día trabajaba. Y no se lo contaba, no que le iba a decir a nadie, me levanté antes. Era un servicio que le hacía, de las pequeñas cosas. Y uno cuando va creciendo se va dando cuenta que eso es lo que va manteniendo también vivo. Otro punto, la castidad. Recién el Paco habló un montón de la castidad. Y no está bueno que quede, si bien es muy real eso y tienen que saberlo, pero que no nos quede el sabor de que la castidad es un criterio negativo, que es lo que el mundo nos ha hecho creer. Todo el mundo dice que el casto es un reprimido. Cuando uno practica realmente la castidad, se empieza a dar cuenta que es todo lo contrario, que entiende que la carne es santa, que el sexo es santo. Ustedes saben que un matrimonio, por tener relaciones sexuales, se puede ir al cielo. La cama, cuando se le hace una bendición al sacerdote, es como una especie de altar, lo que hace el curso matrimonial de la sobra. Por eso se compone. Pero eso no elimina la sensibilidad, al contrario, la enaltece. Entonces, las chicas, tengan cuidado cuando se encuentren con un varón que es un chico que no le quiere mirar, no le agarra la mano. Pasado, hemos visto cosas en el consultorio por miedo de desordenarse. No, te miro el ojo, mejor me alejo de vos, no la abrazo, no le da la mano. No entendió nada, todo lo contrario, es probable que sí. Es más, es una buena señal cuando un chico es cariñoso con sus padres, sus hermanos, es amiguero, es varonil, porque claro, con la, en el noviazgo el deseo sexual, ¿no? Sobre todo el varón, hago énfasis en el varón, que es donde más fuerte está. El deseo sexual no se anula, no se elimina, se pospone, se eleva, porque es distinto. Y a eso hay que darle batalla. Y en esa batalla el hombre se hace más sensible, se hace más varonil. No es lo mismo alguien que no la pelea y cabello ahí, que ver un hombre que le dio batalla y le ganó. La mujer en el matrimonio realmente siente que ese varón la conquistó de verdad. Siente, qué varonil, cómo confío en el corazón de mi esposo que esperó tanto tiempo mi cuerpo para tener mi corazón también. Y el varón se siente también héroe, viril, porque pudo hacer lo que está llamado su naturaleza, que es proteger, cuidar a la mujer, cuidó la casa donde iba a habitar. Entonces, una señal de la castidad que no la tiene el lujurioso, no la tiene, es la capacidad de sentir ternura. Realmente una persona casta y una no casta, los dos pueden mirar los ojos de la novia, los dos pueden agarrarla de la mano, pero el ojo curioso piensa en lo que va a venir después de darle la mano. La ternura, en cambio, se queda en el ojo de la madre y se deleita en ella, sin buscar más nada que gozarse en el amado, que es propio del amor. Hay un, para que entiendan mejor, hay un librito también del padre Jorge, que es hermoso. Cuenta, simplemente recopila cartas de un matrimonio mientras eran novios, ¿no? Matrimonio ya debe haber muerto. Se llama Una historia de amor, cartas de José a Felicita. Y cuenta cómo él trata de conquistarla a través de sus cartas. Una fe súper sencilla, ¿no? Se contaba que el chico tenía fe, pero no demasiada formación. Pero la quería tan bien. Y cómo le daba batalla, ¿no? A la castidad, y ella le ponía fe, ¿no? Y él le costaba, pero porque la quería, no se ven todas esas vicisitudes, la inseguridad de la mujer, ay, me querrá, no me querrá, si se enojaba por nada, propio de la mujer. Pero habla realmente hermoso del amor, del noviazgo, se pueden leer, no sería hermoso. Y vean acá un extracto para que vean el amor casto y la ternura sobre todo. Esto le escribe José a su novia: porque yo siento por ti esa pasión que es ternura, la cariño, abnegación y desinterés. Todo lo que de noble encierra el alma de un hombre que se ofrece a una mujer que nos quiere. Y mi felicidad llegaría a su más grado alto si yo tuviese la suerte de que vos me quisieras como yo te quiero a vos. Tú eres la única mujer que no encontré en mi vida. Y cuando una mujer llega a ser todo para un hombre, cuando es indispensable y no puede ser separada de su vida, entonces el hombre es capaz de ser todo por ella. Para ella es el esfuerzo, el pensamiento más alto, el sentido más noble, el latido más fuerte, la caricia más pura. No hay para el hombre que ama verdaderamente mayor recompensa que una sonrisa franca y dulce de su novia, una mirada limpia y un beso unido a la dulce cadena de los brazos de ella. Ahí, transcurso por el modo de esa época, pero es muy aplicable a la realidad. Y realmente el novio que busca los ojos se deleita en ella, en su boca, ¿sí? No busca nada más de lo que pasa en la noche. Es así, es real. Ya para ir cerrando, otra característica de un buen noviazgo, un noviazgo cristiano, es conocerse. Y se desprende directamente del anterior, directamente. Realmente, para llegar al matrimonio hay que conocerse y conocerse bien. Y esto es necesario en la castidad. Si uno, y eso lo he visto en amigas que no son cristianas, que no llevan un matrimonio, un noviazgo cristiano, que terminan con el corazón roto y dicen, pero ¿qué pasó? Si tuvimos tantos años de novio, porque estuvieron cobreando. Esa es la diferencia. El noviazgo es un tiempo para hablar, pasar largas horas hablando, deleitarse en el otro, aprender el esfuerzo de la renuncia. Pero si uno se nos pasa volteando entre bailes, entre la ofuscación propia de la sexualidad, entre los rebusques extraños que tiene la sexualidad de mirar, realmente pierde el tiempo y no se da cuenta. Realmente no se da cuenta. Conocerse implica entender a la persona, entender a dónde va. Y para eso hace falta el detallito que hablábamos antes. Mirarla cuando la otra persona no se da cuenta, cuando uno está embobado mirando simplemente la sexualidad del cuerpo, sino que le presta atención al otro. En eso surge un conocimiento del otro, que solamente lo da el noviazgo y que ya en el matrimonio es tarde. El matrimonio es el lazo que yo le decía del lápiz, que ya se hizo un nudo y se ató para siempre, hasta que la muerte nos separe. Y de eso, de conocerse, ciertamente uno no puede amar porque no conoce, pero se desprende también lo siguiente: la armonía y la amistad. Realmente el matrimonio es esencialmente la amistad, en todo el sentido de la palabra. Por ende, se dice que el noviazgo es una escuela de amistad matrimonial. Durante el noviazgo, en esa amistad debe haber una armonía. Eso lo habla muy bien el padre Lori, un gallego que es muy gracioso, se puede buscarlo en YouTube. Hace poquito, que le hablaba a los jóvenes, y hablaba algo muy cierto, que uno lo puede comprobar en el tiempo del matrimonio: la necesidad de la armonía. Ciertamente no significa que no van a haber peleitas, que no van a haber muchas veces roces, pero sí, cuando uno está con la persona, no termina con ese sabor amargo, ¿sí? Si al final estoy todo el tiempo peleando, ya no vamos para el mismo lado. Uno, después de estar con el novio, tiene la sensación de que está tranquilo, de que es lindo, que seguiría así toda la vida. Eso para contrarrestar también esas relaciones dificultosas que se dan, enmarañadas, uno se termina casando con un montón de dudas. Y esa armonía va a estar ausente también durante el matrimonio. Cierro con un fragmento de la carta, de otra carta. Creo que ya estaban casados, ¿no? No se estaba por casar en esta carta, que le escribe José a Felicita en las vísperas de su casamiento. Y le dice así: el amor verdadero, Lenita mía, el que yo quiero que haya toda la vida entre nosotros, es compendio de amistad, confianza ciega y obligación. Así te quiere que te dé siempre, cariñito mío. Si tú, sabiendo cómo te quiero yo, ves que me quieres de igual modo, puedes estar segura de que la vida será para nosotros fuente de alegría y felicidad. Tú serás para mí y yo seré para ti el hombre. Más por encima de todo mi amor, te envolverás perennemente en una atmósfera de ternura y cariño grandísimo. perla, por ejemplo, todos los días, le duele, al otro le duele, no tiene que doler, no tiene que cortar, tiene que doler la castidad, bueno, no en el sentido de castigo, sino que habla de que están dando batalla, que duele, ¿sí? Que esa ausencia de ver al otro todos los días, que el papá le diga no veo, bueno, veo a tu novio, es algo que uno renuncia por amor a la otra persona para no querer perderlo. Pero realmente duele, el dolor se hace, bueno, se citaron lo que dice la madre Teresa, amar hasta que duele.